Vamos a ver cómo abre Pablo la carta a Timoteo y cómo Dios habla a nosotros a través de estos sencillos dos versículos que representan el saludo de Pablo a Timoteo. Pablo simplemente sigue el formato de su tiempo. Cuando alguien escribió una carta en los tiempos antiguos, así escribían el saludo. Se identificaba al redactor, el autor, y a los destinatarios, y luego se les daba un breve saludo. Y eso es lo que encontramos en los primeros dos versículos de la carta. Voy a leerlos en voz alta. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Este es el saludo de Pablo a Timoteo, y en este saludo emana, se irradia conocimiento teológico en el apóstol Pablo. Apenas dos versículos y este saludo está sobrecargado de temas relacionados con Dios y con la vida espiritual. Cuando uno lee un saludo como este, entonces este es el pensamiento central. Y es que Pablo era un hombre lleno de comprensión espiritual. Era un hombre que entendía cómo funciona la vida en realidad, dominada por lo espiritual. No cabe duda que Pablo fue quien fue y logró el impacto que logró por su comprensión espiritual. El reto que Timoteo tenía encima era muy grande, era difícil. De hecho, por lo que sabemos a la luz de la historia, Timoteo se quedó ahí. Se quedó allí por décadas. Uno de los que se congregaban en la iglesia que Timoteo dirigía no era ni más ni menos que el apóstol Juan. A medida que los demás apóstoles fueron saliendo a predicar el evangelio a los diferentes países del mundo, uno tras otro empezó a morir como mártir. Los fueron matando, apóstol tras apóstol, cada uno de los 11. Y el apóstol Pablo mismo, el padre espiritual de Timoteo, también fue ejecutado en la ciudad de Roma, en el año 67. 5 kilómetros afuera de la ciudad de Roma, en la vía Apia, en un calabozo subterráneo que apenas alcanzaba a tener un orificio, todavía existe ese lugar, desde donde el apóstol Pablo podía ver un poco de luz del día. A fines del año 67, por órdenes de Nerón, dado que él era ciudadano romano, gozó del privilegio de no morir crucificado o empalado, como muchos cristianos murieron después del incendio del 64, de julio del 64, en el cual muchos cristianos fueron clavados vivos sobre estacas, rociados con brea, y se les encendía y servían de antorcha durante las noches. Miles de crucificados alrededor de la ciudad, pero como él era ciudadano, bueno, le dieron el privilegio de morir decapitado y le cortaron la cabeza. Así fue el final del apóstol Pablo. El único de los apóstoles que sobrevivió fue Juan. Y él, en el año 70, ya no permaneció en la ciudad de Jerusalén porque la ciudad fue destruida por los romanos. Tito entró, despedazó la ciudad, no dejó piedra sobre piedra, cumpliendo la profecía del Señor Jesús. Lo que hoy se ve en la ciudad de Jerusalén como el Muro de los Lamentos es el único, uno de los pocos pedazos de muralla exterior de la ciudad que sobrevivieron a la destrucción de Tito, que después llegó a ser emperador de Roma. Así que Juan, junto con todos los judíos que sobrevivieron a ese sitio, se mudó y eligió una ciudad a donde asentarse. Y la ciudad que escogió fue Éfeso. Y la iglesia donde se congregaba el apóstol Juan era la que Timoteo pastoreaba. Así que el apóstol Juan salía a las villas y las aldeas alrededor, ya viejito, a predicar el evangelio. Pero cuando tenía chance regresaba. ¿Qué sentirías tú si fueras el líder de una iglesia y se te sienta un apóstol ahí? ¿De qué vas a predicar? ¿Qué le vas a decir? Esos eran algunos de los retos que Timoteo vivía. Por un lado, falsa doctrina. Por otro lado, un gigante de la estatura de Juan el apóstol en la congregación. Muchas razones para sentirse intimidado. Dice el registro de Eusebio de Cesarea, en su libro Historia de la Iglesia, un hombre que vivió en los siglos antiguos, que Timoteo finalmente murió como mártir en la ciudad de Éfeso. Cuando los griegos lo quisieron forzar a que rindiera adoración a Diana de los Efesios, él se negó y entonces lo mataron. Esos son los hombres que sembraron la fe que tú y yo gozamos hoy con su propia sangre. Así que mucho tenemos que aprender de él. Cuando tú ves el reto que Timoteo tenía por delante, cómo lo iba a afrontar, requería la mejor comprensión espiritual. Porque cuando tú te enfrentas a un reto, lo que tú más necesitas no son consejos psicológicos nada más. No es un buen abogado. Tú necesitas entender cómo Dios está obrando. Tú necesitas conocer más del carácter de Dios. Tú necesitas conocer más de las bendiciones que Dios te ha dado. Tú necesitas entender mejor quién eres tú y lo que Dios ha ordenado que tú hagas. Todo esto te va a ayudar a saber sortear las vicisitudes de la vida, en los tiempos difíciles y en los tiempos buenos. Y es lo que vemos en estos dos versículos empezando. En estos primeros dos versículos que nos hablan del saludo de Pablo a Timoteo, empezamos a percibir una sola cosa, y es una gran comprensión espiritual en el apóstol. Y aquí yo veo que Pablo tenía una profunda comprensión espiritual en cuanto a cinco cosas. Primero, en el orden de aparición, Pablo tenía una gran comprensión espiritual en cuanto a él mismo. En cuanto a, número dos, Dios el Padre. En cuanto a, número tres, el Señor Jesucristo. Número cuatro, en cuanto a la naturaleza de los creyentes. Y número cinco, en cuanto a las bendiciones que Dios ha dispuesto para sus hijos. Ahora voy a explicar cada una de estas cosas. Y abre tus ojos y tus oídos espirituales, porque tú, al igual que Pablo, necesitas crecer en tu comprensión espiritual de estas cosas también. Tu comprensión acerca de ti mismo, de tu propia misión en la vida, tu comprensión más aguda en cuanto a la persona de Dios, en cuanto a la persona de Cristo, en cuanto a la naturaleza de los creyentes y en cuanto a las bendiciones que Dios tiene para ti. Lo mismo que Timoteo necesitaba. Porque, a diferencia de Timoteo, tus retos quizás no van a ser atacar la doctrina dentro de la iglesia, pero igualmente serán retos grandes que van a requerir de ti la máxima madurez espiritual. Veamos cómo Pablo entendía acerca de su propio rol. Primero, su comprensión espiritual acerca de sí mismo. Observen cómo empieza. Dice, ¿cómo es la primera palabra de la carta? No los oigo. ¿Cómo es? ¿Cómo dice? Pablo. ¿Cómo dice? El nombre de pila, como decimos nosotros, el nombre de nacimiento no era Pablo. Este es un apodo que él se autoasignó. El nombre era Saúl. El texto griego dice Saúl. Nosotros lo vemos traducido en la Biblia en español como Saulo. Pero literalmente él se llamaba igual que el primer gran rey de Israel, el rey Saúl. Y Saúl significa dado por Dios. Ese era su nombre. Pero después de su conversión, Pablo se cambia de nombre y se pone un nombre latino. No es un nombre griego ni un nombre hebreo. Se pone un nombre latino y el nombre es Paulos en latín. Pablo en español. Y significa pequeño. Pablo significa pequeño. Con esto Pablo nos deja empezar a ver su entendimiento de su propia persona. Hay un registro de la historia de la iglesia que dice que Pablo literalmente era pequeño en el sentido físico, ¿eh? Ese registro dice que Pablo era un hombre de corta estatura, calvo, de cejas pobladas y de nariz aguileña. Que su complexión física era fuerte, pero tenía las rodillas encorvadas. ¿Se pueden imaginar semejante cuadro? Ese era Pablo. Pero también nos dice el registro que era un hombre increíblemente agradable. Era un hombre pequeño. Literalmente era un hombre pequeño. No solo era pequeño en el sentido físico, también era pequeño en el sentido espiritual, al menos de delante de sus propios ojos. ¿Por qué? Porque él recordaba muy bien su antigua conducta cuando Dios lo había llamado. Aquí en 1 Timoteo nos da unas pistas. Observen el versículo 13, donde él escribe: aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Según los judíos, Saulo había sido un gran rabino, y lo había sido, un gran rabino. Pero delante de sus propios ojos, ahora a la luz de Cristo, él descubre que era un simple ignorante espiritual, que se había comportado como el peor de los pecadores. Así que él reconocía su pequeñez, no solo humana, pero su pequeñez espiritual. De hecho, uno de los pleitos que los falsos maestros en Corinto entraron con Pablo fue porque decían, y ahí hay registro en 2 de Corintios, decían de Pablo que es de presencia débil y de palabras de discurso menospreciable. Ese era Pablo, pequeño a los ojos de la gente. Era pequeño. En esa ocasión que dice la Escritura que él tuvo esas visiones que no se le ha dado al hombre ver ni oír. Dice en 2 de Corintios 12:7 que para que la grandeza de las visiones que él había recibido no lo enorgulleciesen, no lo exaltaran en gran manera, Dios le había dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que lo atormentara. En Gálatas capítulo 4 dice que una de las razones por la que los gálatas lo habían recibido por primera vez es porque era por causa de una enfermedad en los ojos. Muchos teólogos creen que Pablo además tenía un síndrome en los ojos que hacía que los ojos se le hicieran saltones, así como medio monstruoso. Algunos creen que el aguijón podría ser otra cosa y otros creen que podría ser eso. Sea como sea, añadido a su pequeñez física y espiritual, la debilidad que Dios le había puesto encima para protegerlo del enorgullecimiento espiritual de tanto conocimiento, de las revelaciones que Dios le había dado. Hoy en día nosotros volteamos en el horizonte de la Escritura y después del Señor Jesucristo, no hay nadie que supere a Pablo. Un gigante de estatura espiritual. Pero él, delante de sus propios ojos, no se comparaba con los demás creyentes. Él se veía delante de la majestad de Dios y él reconocía ser, ¿cómo? Pequeño. ¿Y tú cómo eres? ¿Tú cómo eres delante de tus propios ojos? ¿Grande? ¿Mis títulos, mis propiedades, mi...? ¿Sabes? Dios tiene formas de enseñarnos nuestra pequeñez. Cuando nos creímos tan grandes, a veces Dios nos regala una enfermedad. Nos regala un hijo especial, nos entrega un fracaso, una injusticia. Dios tiene sus misteriosas maneras para educarnos y hacernos poner los pies en la tierra y recordar que en cierto modo todos somos Pablos. El único grande es Él. Así que Pablo entendía en cuanto a él mismo primero ser pequeño, pero al mismo tiempo dice el texto, volviendo ahí en el 1:1, dice: apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Él no solo era pequeño, reconocía que humanamente era pequeño, pero reconocía que por su soberana voluntad Dios eligió que él fuera un apóstol. El término apóstol se usa en dos sentidos en el Nuevo Testamento. Apóstol literalmente significa enviado. Apóstolos en griego, enviado, mensajero, La palabra se usa en término genérico para cualquier enviado y se le aplica esta palabra a muchos personajes, no solamente a los 12. Se dice también de Junias, que era apóstol, de Bernabé, que era apóstol, Tíquico, en esos sentidos de que eran delegados, enviados a cumplir cierta misión. Pero en término técnico, la palabra apóstol se le aplica a aquellos que el Señor Jesucristo eligió como representantes plenipotenciarios de su verdad y de su poder. O dicho en palabras sencillas, los apóstoles, en sentido técnico en el Nuevo Testamento, es ese grupo de 12 personas que Jesucristo eligió para darles a ellos poder y conocimiento especial para después ir a llevarlo al mundo. Dios les dio revelación de modo que no solo conocieran a Cristo y a Dios el Padre, pero que lo registraran en las Sagradas Escrituras. Y luego les dio señales, poder para hacer milagros. Señales, las señales del apóstol, dice el Nuevo Testamento, para hacer prodigios y milagros. Y el último de ellos fue Pablo. Él llegó a ser apóstol después de la resurrección de Jesucristo por la soberana voluntad de Dios. ¿Por qué Pablo tiene que recordarle a Timoteo que él es apóstol si Timoteo lo sabe mejor que nadie? No lo hace por Timoteo nada más. Lo hace por aquellos que van a estar presentes cuando la carta se lea por Timoteo. ¿Y quiénes serán aquellos? Los creyentes de la iglesia. A través de esto, Pablo quiere que ellos recuerden que lo que les está mandando decir a través de Timoteo es autoritativo de Dios. Es una palabra de autoridad. Especialmente en el contexto del problema que la iglesia está enfrentando. ¿Cuál es el problema principal? La falsa enseñanza, los falsos maestros. Esos pretendían ser autoridades que Dios había establecido, lo pretendían. Pablo no está pretendiendo nada. Pablo está afirmando clara y directamente: soy un apóstol, no porque yo quise, sino por quién. Observan el texto, claramente lo dice: por mandato de Dios. Por mandato de Dios. Oiga, decir eso intimida, ¿no? Si es verdad lo que él está diciendo. ¿Quién es este señor? ¿Verdad? Ahora, eso nos enseña cómo Dios tiene una misión específica para cada uno de sus hijos. En el caso de Pablo, Dios lo escogió a él y dijo: tú vas a ser apóstol. Es lo que el Señor Jesús le dice cuando se le aparece en el camino a Damasco. Le dice: yo te voy a enviar ante reyes y ante príncipes y ante los gentiles, y vas a padecer por mi nombre y vas a predicarles. Esa es la misión que Dios le asigna a Timoteo. Perdón, a Pablo. Y que Pablo le está recordando a Timoteo. Que él es un apóstol, no por elección propia, sino por elección del Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Ahora, pregunto yo a ti. ¿Cuál es la misión que Dios te ha dado a ti? ¿Cuál es la tarea que Dios te ha asignado a ti? ¿La entiendes? ¿Ya la tienes clara? Puedes hablar con autoridad como Pablo, decir: yo soy un apóstol porque Dios quiso. Soy chiquito, pero soy apóstol. Si te preguntaran a ti: ¿tú quién eres? ¿Tú qué eres espiritualmente? ¿Tú qué podrías decir? Bueno, esa pregunta se puede responder cuando tú identificas tus responsabilidades y los dones que Dios te ha dado. Si, por ejemplo, tú eres mujer y Dios te ha concedido un esposo y tener hijos, y Dios te ha concedido una familia, entonces tú con toda autoridad puedes decir: yo soy una casada, yo soy esposa y soy madre. Son dos responsabilidades que Dios te ha dado. Y esa es parte de mi misión: ser una buena esposa, ser una buena madre como cristiana. Y luego, estudia la Biblia, cuáles son los dones espirituales que Dios le concede a los creyentes. Y cuando tú descubras cuál es el tuyo, entonces, además de tu responsabilidad, tú podrás decir: y soy además. Y entonces Pero para eso tienes que dedicarte a servir en la iglesia, a servir a otros, conocer los dones hasta descubrir el tuyo. ¿Y cuáles son los de usted, pastor? Pues lo acabas de decir. Soy pastor maestro. No por gusto. Se los aseguro, no por gusto. Según mis planes, yo iba a ser ingeniero. Yo iba a tener un doctorado y me iba a dedicar a la investigación científica. Eso es lo que yo quería hacer. Pero Dios quiso otra cosa y aquí me tienen. Según mis planes, yo iba a hacer mucho dinero también. Pensaba jamás salir de México y hacer carrera científica allá. Y miren dónde estoy. Porque Dios quiso. ¿Y qué tal de ti? ¿Podrías responder esa pregunta? Haz lo que dependa de ti para que no andes como un barquito de papel a la deriva, arrastrado por el viento sin saber quién eres en Dios. Necesitas saber. Para empezar, desempéñate en tus responsabilidades presentes con la dignidad de un cristiano. Como esposa, como esposo, como padre, como madre, como hijo, como empleado, como empresario, como docente, como obrero, como seas, pero con la dignidad de un cristiano. Y descubre tus talentos. Pablo sabía quién era él. Segundo, Pablo sabía quién era Dios. Observen. Otra vez el texto dice: por mandato de Dios, y luego dice, nuestro Salvador. Normalmente estamos acostumbrados nosotros en el Nuevo Testamento a saber que el Salvador es Cristo, pero la Biblia dice que también Dios es el Salvador. No se confundan, creyentes, porque es cierto, Jesucristo vino al mundo a morir por nosotros para librarnos de la ira de Dios. Pero no distorsione usted la persona de Dios, porque Dios no solamente es ira, Dios también es nuestro Salvador. El proyecto de salvación de los pecadores no es reservado a la persona de Cristo. De hecho, el título Salvador de nuestro Dios es uno de los títulos más antiguos que hay en la revelación. A Dios se le llama el Salvador de su pueblo desde el Antiguo Testamento. Dios es nuestro Salvador, nos ama. Y no solo Salvador, no dice Pablo, Dios mi Salvador. Dice Dios nuestro Salvador. ¿Observan eso? Dios tiene un pueblo, Dios salva. En el versículo 2 dice, de Dios Padre. También es otra cosa que Pablo sabía. Pablo sabía que Dios era Padre para nosotros. Todo esto nos deja ver cómo él tenía una comprensión íntima y profunda de la persona de Dios. No solo de la persona de Dios, de la persona de Cristo. Observen también cómo dice en el versículo 1, que él es apóstol por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza. Observe cuántas cosas dice él aquí de Cristo. Primero dice, este Jesús de Nazaret es el Cristo. No dice Jesucristo, dice Cristo Jesús. Este Jesús es el Mesías prometido, el Cristo. Segundo, es nuestra fuente de esperanza. Esperamos el regreso de Jesucristo. Esa es la esperanza del cristiano. A diferencia en español, el término esperanza en griego literalmente significa una certeza segura y sin margen de error. Cristo es la esperanza del cristiano. Ahora observan cómo él dice que el mandato que él recibe de Dios el Padre y de Cristo los está poniendo en el mismo nivel, al Padre y al Hijo. ¿Qué implica eso? Deidad. Él reconoce la deidad de Cristo, que por cierto va a ser una de las herejías que traen los falsos maestros en Éfeso. Están cuestionando la deidad de Cristo. Pero aún en el saludo él empieza a igualar a Cristo y al Padre dos veces. Una en el versículo 1 en lo que respecta a su llamado como apóstol, y dos en las bendiciones que le dedica a Timoteo. Porque en el 2 dice, de Dios el Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. En donde vemos otro vislumbre de la naturaleza de Cristo, el Señor Jesucristo. El Antiguo Testamento nos decía que el nombre de Dios era Yahweh o Jehová. Y cuando los antiguos tradujeron el Antiguo Testamento hebreo al griego, lo tradujeron el nombre de Dios, Yahweh o Jehová, No lo dejaron así, lo sustituyeron por una palabra griega que era Kyrios o Kurios, y esa palabra es Señor. Para sorpresa nuestra, Cuando leemos el Antiguo Testamento traducido al griego, la Septuaginta es una de las versiones más conocidas. Cada vez que se mencionaba el nombre de Dios se decía, curios, curios. Y cuando empezamos a ver a los apóstoles escribir las escrituras del Nuevo Testamento, ellos empiezan a asignar el nombre curios, no al Padre ahora, sino a Jesús. Con eso ellos estaban diciendo, Jesús, ese hombrecito de Nazaret, es el Dios del Antiguo Testamento, es la autoridad, es el Rey, es el Señor. Fíjense todo lo que implica un saludo como el de Pablo aquí. Una aguda perspectiva espiritual en lo que respecta a su propia identidad, a la persona del Padre, a la persona del Hijo. Ahora déjame te pregunto algo a ti. ¿Cuánto conoces tú a Dios? ¿Cuánto conoces tú a Cristo? Hay cristianos que saben más nombres de cervezas que atributos de Dios. No solo lo saben de conocimiento, lo saben por experiencia. Les pones una venda en los ojos y les das catadores. Ah, este es Budweiser, este es Coronita. Hay algunos creyentes que saben más de carros que de Dios. Hay creyentes que saben más de deportes, de los jugadores, y todos sus datos te dicen la biografía de los deportistas y de Dios. ¿Y tú? No, no me puedo quedar a la clase, pastor, hoy después del servicio porque hay Super Bowl. Okay. Está bien, vas a saber más de deporte, pero ese conocimiento es prácticamente sin provecho. ¿Cuánto conoces tú al Padre? ¿Cuánto conoces de Cristo? ¿Cuánto conoces de tu identidad? Ahora, vean, Pablo no solo sabe de Dios, el Padre, de Cristo. Él no solamente sabe de sí mismo, él además sabe de los creyentes. Observaron en primer lugar ahí en el versículo 1 cuando dice, de Dios nuestro Salvador. Dios es Salvador, eso implica algo. Si Dios es Salvador, quiere decir que hay gente que está perdida. ¿Sí o no? No puede ser Salvador sin nadie que salvar, ¿verdad? Entonces tiene que haber algunos perdidos. Y según Pablo, al decir nuestro Salvador, está diciendo que los perdidos no nada más son uno que otro. ¿Cuántos son los perdidos? Todos. ¿Se dan cuenta cómo él, a través de esas formas sutiles, él comunica la naturaleza humana? Así todos estamos perdidos, pero él es nuestro Salvador. Y luego un contraste, versículo 2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. ¿Qué es lo que hace un hijo de Dios? La fe en Cristo. Ahora, esa palabra, verdadero hijo en la fe, ya nos está comunicando algo, ¿no es cierto? ¿Qué nos está diciendo? Que hay gente en las iglesias que parecen hijos en la fe, pero que no son verdaderos. ¿Sí o no? Lo cual ya en el saludo prepara lo que está por venir a la hora de abordar los temas. Este sí es un verdadero hijo en la fe. A este Timoteo yo sí lo conozco bien. Porque hay otros de los que tengo mis dudas. Ahora, esta palabra verdadero en el idioma original literalmente se debe entender en el sentido de legítimo. Es lo contrario de bastardo o hijo ilegítimo. Y lo que está diciendo Pablo aquí sirve para dos propósitos. Número uno, para decir que él no tiene ni un margen de duda en cuanto a el calibre espiritual de Timoteo. Esa es su entera confianza. Con ojos cerrados dice Timoteo, es el mejor líder que yo puedo haber dejado ahí. Verdadero hijo en la fe. Verdadero. Y esta forma de acercarse a Timoteo de esta manera, esto era un gran respaldo para Timoteo. ¿Se imaginan cuando Timoteo estuviera en la iglesia y dijeran, no, ¿sabes lo que dijo Pablo de Timoteo? Entonces esta fue una forma muy poderosa de darle todo su respaldo a Timoteo delante de los creyentes de la iglesia. Como las esposas necesitan el respaldo de sus maridos delante de sus hijos, ¿verdad? O los supervisores necesitan el respaldo de sus jefes a la hora de ejercer autoridad a los subordinados. O los ayudantes a los maestros necesitan esa autoridad. Entonces es una forma en que nosotros debemos aprender cómo afirmar a los que están en posiciones de liderazgo. Y especialmente aquellos que son auténticos hijos en la fe. Una de las cosas más halagadoras y más fortalecedoras para la vida de un cristiano es cuando alguien en autoridad espiritual le dice: usted de verdad es una nueva criatura, usted es un hijo de Dios. Pero cuando no lo es, no le puedes decir. Así que Pablo conocía la naturaleza humana y en especial los creyentes. ¿Tú reconoces la naturaleza humana? ¿Conoces la identidad de los creyentes? Timoteo significa el que honra a Dios, pero su padre había sido griego. Así que entre los judíos existía la costumbre de decir que si alguien no era de sangre judía por los dos lados, era bastardo. Así que según los judíos, y como la falsa enseñanza estaba contaminada con judaísmo, algunos podrían acusar a Timoteo que no era el mejor líder porque no era 100% judío, no era legítimo. Pero Pablo le está diciendo: es legítimo, hijo en la fe, mi hijo en la fe. No hay una de las cosas más alegres en la vida cristiana que tú tener el privilegio de conducir una persona a Cristo, bautizarla, enseñarla y ver cómo se levanta como un líder y empieza a servir en una iglesia. Créanme, por la gracia de Dios me ha concedido ese privilegio y es algo que no tiene comparación. Ser científico no le llega ni a los talones esa experiencia, hermanos, de poder conducir otras personas al Señor y ayudarles a crecer y dar fruto en el Señor. Eso sí, si 100 vidas me diera Dios, las 100 las rendí a Cristo, nomás por ver eso suceder una vez. Y Dios me ha conseguido verlo muchas veces. Y lo estoy volviendo a ver. Es lo que más me emociona de servir en la iglesia. Delante de mis ojos. Así que Pablo entiende la naturaleza de los creyentes también, de su valor, el cariño que les tiene. Y la profunda comprensión espiritual, por último, la vemos en lo que respecta a las bendiciones que Dios ha dispuesto para sus hijos. Y aquí él menciona 3 para Timoteo. Obsérvenlas conmigo en el versículo 2. Les dice: gracia, misericordia y paz. Eso era parte del saludo cristiano que él desarrolló. El saludo hebreo tradicional era shalom, que se traduce paz. Pero no solamente es ausencia de conflicto. El shalom judío era bienestar completo. Es como nosotros decimos que te vaya bien. Cuando te despides de alguien le dices que te vaya bien. Y si esa persona se detuviera y le dices: ¿y qué quiere decir eso? ¿Que me vaya bien qué? Que te vaya bien. ¿En qué? En lo que quieras, en lo que te vaya bien. O sea, yo te estimo, lo que quiero es que te vaya bien. Esa es la idea que tenía el shalom hebreo, ¿me entiende? Y al ser traducido paz, entonces trae esa idea: deseo que te vaya bien, que seas pleno, que seas completo, que seas feliz. Pero esa es la tercera. La primera es la gracia. La gracia es el mensaje distintivo del Nuevo Testamento, de toda la Biblia, pero fue muy claro en el Nuevo Testamento, y es el favor que no merecemos delante de Dios. Tiene un carácter legal. La gracia tiene una naturaleza legal. Alguien tiene que pagar en tu lugar y a ti se te da un favor que no mereces. Alguien compra una entrada al estadio y te la regala. Favor no merecido, pero alguien la pagó. Alguien compra un boleto para el cine. Tú no lo pagaste, alguien lo pagó, pero tú recibes el favor. Alguien compra la vida eterna y el perdón. Tú no lo pagaste, pero recibes el favor. Esa es la gracia. Y ese que lo compró fue Dios mismo a través de la sangre de su Hijo. Es el precio que pagó. Se le desea gracia a Timoteo, como yo deseo gracia para ustedes, hermanos, y a los que nos ven por los medios. La segunda cosa que Pablo le desea a Timoteo y a todos los creyentes, como se ve en las cartas, es aquí: misericordia. Esta palabrita solamente Pablo la usa 2 veces, y las 2 veces la dedica para Timoteo. Una en 1 Timoteo y otra en 2 Timoteo. ¿Qué es la misericordia? Mientras la gracia es un efecto legal, un favor no merecido, la misericordia es un sentimiento. La misericordia, de hecho, la palabra misericordia viene del latín, de la palabra miseria y cardios, que es corazón. Es tener compasión de corazón al que padece miseria. La misericordia es una compasión en acción. Todas las veces que se usa la palabra misericordia con respecto a Dios, implica que Dios ayuda a alguien que no se puede ayudar a sí mismo. Esa es la misericordia. Si Pablo le está diciendo a Timoteo que la misericordia de Dios sea contigo, esto implica dos cosas: que Timoteo o tiene una debilidad o tiene un fallo. Y muchos creen que Timoteo sí tenía ciertas debilidades. Por algo le está escribiendo esta carta. ¿Qué debilidades tenía Timoteo? Para empezar, era muy tímido. Era inseguro. A veces estaba al borde de avergonzarse. Era tan fuerte la presión que ya no evangelizaba con la misma osadía. Algo de temor. Y Pablo sabe que él necesita la ayuda de Dios y se la desea. Porque el creyente en Dios encuentra misericordia. Ya ven, Timoteo es como nosotros, que también fallamos, que también tenemos debilidades, que a veces nos chiviamos. Pero no solo gozamos de la gracia que nos perdona los pecados, sino también de la misericordia que viene a brindarnos ayuda en el momento oportuno. Y el resultado, este tiene que ser siempre el orden en la teología cristiana. Primero experimentas la gracia, luego la misericordia, y como resultado de estas dos, experimentas la paz. ¿Qué es la paz? El resultado de la reconciliación que la gracia y la misericordia hicieron posibles. La reconciliación con Dios y con el prójimo, y también el bienestar completo. La palabra misericordia en el Antiguo Testamento procedía de otro término que suena hesed. En hebreo la palabra hesed significa amor fiel. Amor fiel. Y vemos el amor fiel en este formato de paz. Ahora, haciendo un resumen de todo lo que he dicho. En el saludo de Pablo a Timoteo hay una sobrecarga teológica. Hay un gran contenido de información acerca de las realidades que tienen que ver con el líder cristiano, la persona de Dios Padre y del Hijo Jesucristo, la naturaleza del hombre y en especial de los creyentes, y algunas de las bendiciones que Dios ha dispuesto para con nosotros. Y el deseo que los líderes tenemos de que todos los hermanos en Cristo que amamos disfruten espiritualmente. ¿Se imaginan? Todas estas cosas, Pablo, en un saludo tan sencillo de dos versículos para nosotros. Ahora, quiero animarles a que se tomen el tiempo para leer 1 Timoteo y venir mejor preparados a las enseñanzas en el futuro. Por ahora, hasta aquí nos vamos a detener recordando esto. La madurez y la habilidad que tú necesitas para enfrentar la vida es directamente proporcional a tu comprensión de la vida espiritual. Entre más conozcas a Dios, te conozcas a ti mismo y conozcas la naturaleza humana, mejor vas a poder lidiar con los desafíos de la vida. Que el Señor nos ayude a crecer. Hazte el propósito de crecer espiritualmente en este próximo medio año que tenemos por delante. Oremos. Padre, damos muchas gracias por estas palabras del apóstol Pablo y lo que hemos aprendido hoy. Oro una bendición especial por todos los oyentes, por todos aquellos que tienen en su corazón el anhelo de llegar a ser cristianos sanos, parte de un ministerio sano, en una iglesia sana, incluso líderes sanos, capaces de identificar y contrarrestar la falsa enseñanza y de ser fructíferos. En el nombre de Jesucristo, amén.